quién de los dos se deberá jugar, mamá. En casa falta el pan, tus hijos no dan más. De la necesidad, cuando me marche rezarás, porque yo pueda regresar. No faltará la comida y te daré una alegría, aunque me cueste la vida. Con sustancias y porquerías yo me trato de olvidar. Mis hermanos están descalzos, ver a mi madre llorar. Voy camino hacia el infierno, ciego de odio por ver a mi vieja sufriendo. Perdones por no cumplir mi promesa, será la última vez, no se avergüence de mí. Lo hago por la familia, si te he tratado muy mal y si te hice llorar.